con temas. Una truchada. Es increíble. Bueno, en fin, nos vamos entonces a un móvil de Radio del Plata, que está en el polo científico, que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Allí decíamos hace un ratito, está tomado. Y está nuestra compañera Paula Marusic frente al edificio, dentro del edificio. Paula, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo va, Roberto? Exactamente, aquí estamos en el Polo Científico de Palermo, porque desde ayer a las 4 de la tarde comenzó esta toma pacífica que llevan adelante los jóvenes científicos precarizados, sí, con otro grupo de organizaciones políticas, sociales y estudiantiles, para reclamar por estos recortes presupuestarios que están impidiendo las partidas extras que aseguren el ingreso de unos 500 postulantes que ya habían estado aprobados y que ahora se les deniega el ingreso. Nosotros estamos con Lucila Durso, que es una becaria doctoral, precisamente para que nos dé algunos de los detalles. Bueno, Lucila, contanos más sobre este reclamo y en principio, ¿hasta cuándo van a permanecer aquí? Bueno, estamos acá reclamando, como bien comentabas, por el ingreso de 500 investigadores. Básicamente nosotros denunciamos esta situación como de despido. Son compañeros que pasaron tres evaluaciones sumamente rigurosas de las juntas, de las comisiones evaluadoras, y que sin embargo su ingreso no está siendo aprobado por razones meramente económicas, es decir, porque el presupuesto no alcanza, porque no hay dinero para mantenerle el salario. En relación al tiempo en que vamos a mantener la medida, bueno, nuestra idea es, en verdad, que nos reciba nuevamente Lino Garañao. Lino Garañao nos recibió ayer, nosotros presentamos inicialmente una carta, él dijo que no nos iba a recibir, y ahí se decidió también en una asamblea en la que había aproximadamente 600 trabajadores ingresar pacíficamente al MINCIT, exigir que nos recibiera, bueno, y efectivamente fue lo que sucedió. Y vamos realizando asambleas, más o menos cada 3-4 horas para, bueno, resolver cómo avanzamos con la medida. Y ahora, justamente a las 10 de la mañana, estamos esperando que vengan muchos compañeros que no pudieron permanecer en el edificio para, bueno, resolver cuál va a ser la continuidad o qué curso le vamos a dar a esta acción de lucha. Te escucho, a Roberto, Lucila. ¿Qué tal, Lucila? Buen día. Te quería consultar. Hola, buen día. Sobre qué dijo Lino Garañao, digo, cuando tuvo la oportunidad de hablar con ustedes o ustedes tuvieron la oportunidad de hablar con él. ¿Qué les dijo? ¿Cómo justificó este recorte? Dijo que no hay presupuesto, que si no hubiese sido por sus gestiones ni siquiera tendríamos los 400 ingresos, que son 385 en verdad, que el nuevo plan científico es que ingresen más o menos 400 científicos por año. Nosotros a esto le respondíamos que este nuevo plan y que el plan anterior lo hubiese llevado a cabo otra gestión, ¿no? ¿En qué momento? Era el mismo ministro, claro. Claro, exactamente. Y lo cierto es que la reunión que mantuvimos con Lino Garañao tuvo un tono muy similar a la reunión que mantuvimos el miércoles pasado con los miembros del directorio del CONICET, ¿no? Uh-huh. Esto de, por un lado, decir, bueno, el presupuesto no alcanza, un poco como para frenar, si bueno, estas son las condiciones que hay, hasta acá se puede reclamar, pero por otro lado, nosotros consideramos que X cantidad de investigadores es suficiente. Bueno, nosotros por supuesto no consideramos eso, creemos que un país necesita científicos, necesita investigadores, gente sumamente formada que se dedica a la investigación pública, ¿no? Uh-huh. ¿Ha habido gente que se acercó ahí al ministerio a solidarizarse? Digo, tengo entendido que ustedes habían pedido agua, una serie de cosas como para aguantar la medida. Sí, bueno, en realidad enseguida empezamos como a generar entre nosotros también un fondo de lucha. ¿Qué pasó? Algo que estuvimos acá en la explanada del Polo Científico, se acercaron un montón de vecinos, de hecho vino hasta gente de González Catán, no, vino a apoyar acá a los científicos del país, gente nos vino a traernos de pan dulce, se me pone la piel de gallina, hasta un poco de agua, nada, así una solidaridad impresionante. Vinieron, nos acercaron también muchas declaraciones de distintas organizaciones sociales, políticas, y eso fue interesante porque pudimos ir, digamos, leyéndolas durante la toma. Y lo cierto también es que desde el principio, desde el comienzo de la jornada, hubo distintas organizaciones que nos estuvieron acompañando, como la AGDUBA, que es la Asociación Gremial Docente de la UBA, uh-huh, los compañeros de la FUBA, del Movimiento Estudiantil, ¿no? Como que esta es una lucha que se está dando de conjunto, ¿no? Uh-huh. Creo que eso también está... Estamos logrando instalar el conflicto, digamos, en la sociedad, porque esto es, digamos, es una situación grave, porque se está queriendo instalar... ¿Cómo en un país donde hay 30% de pobreza haber científicos? Ese es un argumento que hay que derribar De todos modos, justamente, se necesitan científicos, gente que se dedique a la investigación pública. Claro. Lucila, Pablo Caruso te saluda. ¿Qué significa, con el mismo fin, digamos, ¿no?, de poder trasladarle a la sociedad la gravedad de estas decisiones? ¿Qué significa para alguien que toda su vida se dedicó efectivamente a formarse como científico, que incluso ha sido evaluado y aprobado para el ingreso a carrera, quedarse afuera? Bueno, nosotros en primer lugar esto lo caracterizamos desde un primer momento como despido. Estamos hablando de compañeros, con eso, bueno, que están altamente formados. Estamos hablando de compañeros que hace 7 años vienen trabajando, o sea, estudiando y trabajando en tareas en laboratorios, en universidades, en institutos de investigación, en el país, trabajando acá en el país, desarrollando distintas líneas de investigación. La verdad es lo que significa es, básicamente, es de repente estar en la calle, hay que decirlo en esos términos. Pero además, incluso en términos que no son los que nosotros utilizamos, en términos, si vos querés, economicistas y de rentabilidad, el Estado viene formando 500 investigadores para después dejarlos ir. Sí, sí, por supuesto. O sea, ni calar a nosotros, el CONICET nos paga salario, nos dicen estipendio, durante 7 años, y para ahora decir, bueno, el ministro no hace mucho tiempo dijo, bueno, que se vayan afuera, que traigan nuevos conocimientos de afuera y que vuelan, también, ¿no?, esa desidia, ¿no?, como si para un trabajador que hace 7 años y más, ¿no?, porque uno viene haciendo una carrera de grado, después un doctorado, después un postdoctorado, le diera lo mismo irse afuera a cualquier país a seguir desarrollando sus líneas de investigación. Y además también hay que decirlo, ¿no?, como... Me pregunto, ¿no?, ¿cómo van a seguir laburando y cómo se van a seguir desarrollando investigaciones en los laboratorios, en los institutos? No va a haber gente para desarrollar esto, ¿no? La gente que están despidiendo ahora es la gente que ingresa a carrera de investigador, es la gente que empieza a formar becarios, ¿no? Es como, es el primer nivel en el que se empiezan como a dar continuidad también a las líneas de investigación, a pensar nuevos desarrollos. Claro. Lucila, ¿qué vas a hacer vos? Digo, vos estás entre las afectadas por la medida, ¿qué tenés pensado hacer? ¿Cómo vas a seguir con la carrera? Yo, en verdad, soy becaria, estoy esperando los resultados de beca postdoctoral, o sea que en teoría los tienen que publicar esta semana. Sí tenemos muchos compañeros, bueno, de hecho hay una compañera que está embarazada de 7 meses y ahora se tuvo que ir a la casa, por supuesto, no se quedó durmiendo acá en el MINCIT. No, la verdad no sabemos qué vamos a hacer, es una situación de... es bastante angustiante también, ¿no? Esta cosa de cuándo publican los resultados, si publican los resultados, si no los publican. Y también derribar esa idea, bueno, uno se va a trabajar afuera y ya está, digamos. La situación no es la misma que hace 10 años, ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en ninguno de los lugares y países que pone de ejemplo el ministro y el doctor Alejandro Secato cada vez que salen en los medios, ¿no? Como que si uno se va a otro país o otro continente a desarrollar su carrera, como si la situación fuera la misma que en otro momento. Claro. No es la misma. Lucila, gracias por... No sabemos qué vamos a hacer, por eso queremos que el ministro nos reciba, que tome conciencia, que se haga cargo de la gestión que tuvo durante un montón de años, ¿no? Que sea coherente con él mismo. Lucila, gracias, te mandamos un beso, estamos ahí apoyando nosotros, y del Plata, obviamente, durante todo el día, informando, digamos, a su audiencia sobre lo que ocurre ahí en el Ministerio. Un beso grande. Te agradezco muchísimo, hasta luego. No, por favor. Paula, beso también para vos. Sí, Roberto. Otro grande, hasta luego. Paula Marusich, con un móvil de Radio del Plata, nos traía la voz, sí, de los becarios allí, de los científicos que están protestando con una toma en el Ministerio de Ciencia y Técnica, ahí donde eran las ex bodegas Geol, que ahora hay un edificio espectacular, con un ministro que era el mismo hace unos años, pero que ahora toma otro tipo de decisiones que violentan un contrato básico que tenía con un montón de gente, que son investigadores que nosotros pagamos, becarios que nosotros pagamos para que desarrollen ciencia y tecnología. Otra cosa, que forma parte de lo mismo, y con esto cierro porque ya tenemos los títulos del pretérito potencial. Algo que me choqueó ayer. Ustedes no sé si sabían que la Universidad Nacional Arturo Jauretche tenía una escuela secundaria. De una escuela secundaria que era muy necesaria allí en la zona de Florencio Varela. Bueno, por cuestiones presupuestarias, digamos, porque no le alcanza la plata, esa escuela va a cerrar. La escuela secundaria de la Jauretche va a cerrar. Sin fondos para pagar los sueldos, estaba leyendo una nota recién en página 12, y la verdad es que es indispensable, digamos, revisar este tipo de políticas. Es indispensable, más allá de cómo se haya votado, si están más o menos de acuerdo con el gobierno, con Macri, con cómo se ríe, si lo tienen que operar o no tienen que operar. Estamos discutiendo cosas más sensibles, más de fondo, que afectan a la sociedad en su conjunto. Vamos a lamentar muchísimo esto que está ocurriendo hoy. En unos años, no solamente ahora ya porque produce esto que produce, sino porque esto se va a ir profundizando. Y en los años que vienen, esto va a ser una verdadera tragedia colectiva. Vamos a las noticias entonces.